Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Porque vivir con memoria es vivir en lucha. Porque la memoria y la lucha continúan y toman cada día más fuerza. En cada puño que se alza contra la opresión y la injusticia a favor de la vida. En cada voz que se hace escuchar cuando todas las demás callan. En cada paso que se avanza por la búsqueda de la verdad, la dignidad y la justicia. Porque vivir es mucho más que andar durando. Es latir con el latido de los otros resonando en el pecho. Es andar los caminos desandando miedos y regando sueños. Porque la memoria y la lucha de los hijos, hecha realidad en padres, abuelos y nietos, es la lucha de todo un pueblo. Hoy, más vigente que nunca, la lucha y la memoria continúan. Memorias con Nora, con la conducción de Nora Cortiñas. Buenas tardes a todos los amigos y amigas, hijos e hijas que tenemos, que nos escuchan. Un día más para seguir con nuestros abrazos y nuestro cariño militante. Bueno, hoy yo estuve estos días preocupada, estábamos todos, por el tema de lo que le pasó a Evo Morales, realmente vergonzoso. De estos países que le hicieron esta afrenta, mucho no hay que extrañar, sabemos muy bien, especialmente Estados Unidos, un país que preparó golpes de Estado, guerras, invasiones, todos los ataques posibles a países, especialmente del sur de los continentes. Fue el que preparó y armó y mandó también para esa misión a Kissinger en la década del 70, con el operativo Cóndor, que produjo centenares, miles de desapariciones, de torturados, presos, de apropiación de bebés, del horror que vivimos en los países del cono sur de América Latina. Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina, el cono sur de América Latina. Y ahora es también el gestor de esta afrenta que se le hizo a Evo Morales, haciendo ese ataque tan inmoral, diría yo, y falto de ética total hacia un presidente, dudando de su honestidad, de su responsabilidad como presidente de un país a los que sacó de la total pobreza e indiferencia, ¿no? De Bolivia. Así que bueno, nosotros repudiar además la actitud de Francia, de España, de Italia, países que se dicen civilizados, y qué vergüenza que nos da. Así que bueno, esto se suma. Yo tengo que decir que Francia, el país donde uno tiene relaciones, también le niega a través de un veto la posibilidad de independencia de la República Saharaui. occidental, que quieren, que lo que piden es ser un país con independencia, y está sometido por Marruecos. Le han hecho un muro de 2.750 kilómetros separándolo de lo que seríamos y llamaríamos el mundo civilizado, como dirían ellos. Bueno, entonces nos duele, tenemos que decir que nos duele. Nosotros querríamos que ningún país del mundo estuviera dispuesto a atacar a otros, a vejar o humillar. Y esto ocurrió en siglo XXI, donde uno no se puede imaginar que pueden ocurrir estas actitudes. Así decirle, mandarle desde aquí un abrazo a Evo Morales, a su pueblo, y decir que vamos a seguir defendiendo la independencia, la autonomía, la autodeterminación de los pueblos a vivir con libertad y con decisiones propias. Es un gran abrazo que le damos. Es no solo la radio, sino yo digo en nombre de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, también tenemos este sentimiento. También decir de que estos días va a haber una reunión del Mercosur y de UNASUR en Uruguay, y también se va a entregar una carta pidiendo a los presidentes que pongan sus fuerzas para que Haití cambie de esta situación que viven. Tienen más de 800.000 personas viviendo en las calles, al aire libre, no tienen el alimento debido, no tienen la atención de salud que corresponde a un pueblo luchador. Y se le va a entregar una carta que tiene también el apoyo del Comité de Defensa de Haití, de Solidaridad con Haití, de acá de Argentina. También yo participo en ese comité, estamos con Diálogo 2000, con Jubileo Sur, y también, bueno, queremos apoyar a los uruguayos, compañeros uruguayos, que van a hacer esa acción de entrega de ese documento a los presidentes que concurran en estos días. Bueno, ustedes saben que estamos en el tren nuestro es la solidaridad, el respeto a los derechos humanos. También hoy hizo una conferencia de prensa la mamá de Quique Lezcano, por la atrocidad que se cometió con este muchacho de 17 años, hace 4 años. Trataron de borrar todas las huellas posibles. Esa policía de gatillo fácil, que no terminamos de combatirla y de que se termine estas actitudes de impunidad, donde estropearon a este muchacho, un muchacho que había podido salir gracias a su familia y a sus amigos, su barrio, de un estado de droga. Se había recuperado una juventud que vemos que están recibiendo apoyos para salir adelante en una vida normal, para poder estudiar, trabajar y que no sean tan maltratados. Bueno, estuvo la mamá otra vez, nosotros la semana pasada la pusimos aquí al micrófono, y estaba muy desesperada, muy mal por todo el trato que se le estaba dando, se está dando al caso este. Así que bueno, ahí también estuvimos. Y usted estuvo en la legislatura. Estuve, sí, en la legislatura. Que llegó bien. Y hubo organismos de derechos humanos, los abogados, la hermana de Arruga, el hermano de Ferreira, también estos chicos asesinados, el caso de Luciano Arruga, desaparecido cuando uno cree que ahora no puede desaparecer una persona. Sin embargo, es una violación a los derechos humanos. Exactamente. Bueno, estamos... ¿Y tiene una carta? Sí, tengo una carta. Está pasando en la ESMA que quieren hacer unas modificaciones que no gusta a los organismos, que se han hecho unos rechazos. Y ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. El título de este mail que me llegó, que está enviado por la Asociación de Detenidos Desaparecidos, el título es El Casino de Oficiales de la ESMA, Monumento Intangible. Dice: la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, respondió a una nota enviada por la Asociación de Detenidos Desaparecidos, en la que se informaba acerca del proyecto del Gobierno Nacional que pretende modificar el casino de oficiales de la ESMA, aclaramos, ¿no?, ubicado dentro del predio de la Escuela de Mecánica de la Armada y declarado monumento histórico, para darle una utilización museográfica. En la respuesta se refiere al lugar en disputa como un monumento intangible. Eso dice el gobierno, que es como para que no nos preocupemos. No entiendo, yo soy muy... Es muy etéreo esto. Sí, soy muy cerrada para esto. Bueno, la nota dice... la iniciativa para modificar el casino de oficiales de la ESMA recibió fuertes rechazos de parte de sobrevivientes y distintas organizaciones populares. Ahora se suma a la Comisión Nacional de Museos, vuelvo a decir que es la nota como empieza, la comisión pide conocer detalles del proyecto para poder dar además una respuesta museográfica. De esta manera la comisión se suma a los rechazos generados tras conocerse el proyecto, que según denunciaron desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos, consiste en la realización de una intervención de luces, sonidos e imágenes dentro del mismo casino de oficiales y hasta una fuente de agua en el emblemático sótano del edificio que está bajo la custodia del Instituto Espacio para la Memoria. Acá sigo, sería una especie de pasillo que recorre el casino con dos paredes de acrílico transparente a los costados, donde habría imágenes, sonido, luces, para explicar lo que pasaba ahí adentro. En nuestra opinión, esto le va a quitar todo el sentido a lo que ahí ocurrió. Se va a ir transformando en un show mediático, expresó sobre el tema Osvaldo Barros, integrante de la asociación. Sigue encomillado con la opinión de Osvaldo. Ese lugar además funcionó como centro de inteligencia donde se planificaban los secuestros y exterminio, y ahora está programado poner luces y fotos, caras de los compañeros y de secuestradores. También pretenden poner fuentes con agua y juego de luces en el medio donde había mano de obra esclava de los compañeros, donde se los torturaba, agregó Osvaldo, pero consternado pero sin perder la calma en su voz. Durante la dictadura, la última dictadura cívico-militar religiosa, en el casino de oficiales funcionaron los lugares de tortura, Capucha y Capuchita, el sector de admisión, entre comillas, al que iban los secuestrados apenas llegaban, que es Huevera, donde se los torturaba por primera vez, y los espacios donde se los sometía a trabajo esclavo. Todo este lugar se encuentra igual que como fue entregado por la Marina en 1983. Actualmente se encuentra bajo la administración del Instituto Espacio para la Memoria, un ente en el que convive el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con algunos organismos de derechos humanos: Madres Línea Fundadora, SERPAC, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Hermanas y Hermanos por la Justicia, entre otros. Ana María Careaga es directora y actual miembro del Consejo Directivo del IEM. Había aclarado en diálogo con la Retaguardia, que es la que mandó la primera noticia, que en el convenio de creación del instituto se había contemplado que el casino sería preservado como un lugar de memoria vinculado a los hechos del terrorismo de Estado y que como tal no podía ser modificado. Los sobrevivientes además explicaron que aún pueden encontrarse pruebas para juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Cabe recordar que actualmente está en instancia de oral y público el tercer tramo de esta causa y aún quedan otros tramos en etapa de instrucción. Guillermo Friel es el fiscal que junto a la doctora Mercedes Soizarrelli lleva adelante la representación del Ministerio Público Fiscal en estos megajuicios. Respecto al proyecto de modificación del casino de oficiales, Freire hizo referencia a una medida de no innovar dictada por el juez de instrucción Sergio Torres. Como se sigue investigando, recabando datos e información en cuanto a nuevas víctimas, creo que en el proceso de conocimiento que estamos llevando adelante en todas las instancias judiciales, esto va a seguir ocurriendo, y justamente es el juez de instrucción el que dice que no se le puede modificar el estado de cosas porque hay que seguir investigando. Esto dice el fiscal. A los rechazos que generó un en sobrevivientes y distintos organismos de derechos humanos, el proyecto para la puesta museográfica en este sector de la ESMA, ahora se ha sumado la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, que coincide en que de llevarse a cabo esta iniciativa se podría alterar los valores como espacio memorial del Casino de Oficiales. Bueno, esta es la postura, ¿no?, que tenemos, el peligro de que se pierdan estos espacios donde todavía se está investigando. Claro. Y todavía hay pruebas para tener estos datos que pedimos, que estamos siguiendo pidiendo, cuando decimos que se abran los archivos, con esto cierran posibilidad de seguir investigando. Claro. Bueno, yo acá traía una carta de la hija de los desaparecidos que estuvieron en la ESMA, pero bueno, vamos a hacer un paréntesis para poder asumir lo que escuchamos, que es una situación muy seria. Estamos en el tiempo en que el ser humano con razón de ser, con solo unas palabras un caso puede resolver. Ah. Pero pega una trompada y tira todo, se cree ya muy listo con su modo de ser. Ah. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. Ah, el hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Bueno, vamos a seguir con nuestras memorias, pero todo en vivo y en directo, ¿eh? Así que acá está Carlitos Cuevas, para mí es como si fuera un nieto, igual, no sé si él me quiere como abuela, ¿no? Pero bueno, trato de hacer mérito. Bueno, él está haciendo empezó hace años un proyecto, ahora va a contar, sobre Yo Sí Puedo, que es la educación para adultos. Él está trabajando en el barrio de Rafael Castillo, en la Ferrer, en el distrito de La Matanza. Y va a contar, porque yo conozco la obra que está haciendo, de esa educación para adultos, pero que se agrandó el espacio con más actividades. Y realmente yo estoy admirada de Carlitos, un chico muy joven, y que va a ir contando paso a paso cómo se puede. ¿no? Y efectivamente ellos demostraron que sí se puede, y tenemos que salir a veces del analfabetismo, de a veces la frustración de la gente que cuando no pudo estudiar cuando era chico o joven, piensa de que por ahí se le termina el camino. Sin embargo, habiendo jóvenes como Carlitos Cuevas, sí. Es imposible que se terminen los caminos. Bueno, Anita, bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que es un orgullo para mí tus palabras. Traerte también el saludo de todos los compañeros y estudiantes allá de la Ferrer y Castillo, que se acuerdan siempre de vos, que nos ha visitado en varias oportunidades. Así que cuando se enteraron que venía para acá, enseguida te reconocen y saben que son... A veces dicen la madre, la abuelita de Plaza de Mayo, pero todos se acuerdan de todas tus visitas. Así que, bueno, nada, un poco el laburo que venimos haciendo hace varios años, que comenzó con una experiencia de alfabetización, por eso el nombre de la escuela le fue quedando un poco Yo Sí Puedo, porque arrancó en el 2005 como un programa de alfabetización, que es el programa cubano, que la verdad que es un método muy interesante, muy efectivo, y arrancamos un grupo de compañeros haciendo un relevamiento, un casa por casa, trabajando fuertemente la intención de poder generar un espacio donde la gente pueda venir a aprender a leer y escribir, con todo lo que significa, porque como vos contabas, no solo el hecho de poder entender que todavía hay tiempo y que hay posibilidad de estudiar, sino también todo lo que significa la vergüenza de no saber leer y escribir, la vergüenza de pensar que uno es culpable de no haber podido aprender en su determinado momento y no relacionarlo con una cuestión social o económica. A veces genera, ¿no?, el quedarse en la casa. Así que bueno, se hizo un trabajo durante muchos años muy fuerte de convencimiento, de sensibilización, y se logró alfabetizar muchísima gente, alrededor de 150 personas en el barrio y en otros barrios cercanos, y eso nos permitió la continuidad, que rápidamente, una vez que terminaban y aprendían a leer y escribir, querían obviamente seguir aprendiendo. Así que bueno, hubo que buscar la posibilidad de generar primarias para adultos primero y luego secundarias para adultos, porque inclusive tenemos compañeros que han empezado y que han terminado la secundaria. El año pasado creo que fue una de las primeras camadas que había empezado aprendiendo a leer y escribir, y había hecho el paso de hacer la primaria, y el año pasado terminó la secundaria. ¿Y van a ser universidad popular? Estamos pensando, seguramente. Sí, seguramente estamos hoy por hoy afianzando el tema de la secundaria, que es una de las necesidades más grandes, por lo menos en cantidad. Sí. Uno cuando sale al barrio, sobre todo en los sectores populares, creo que hay un porcentaje muy elevado de gente que no ha terminado la secundaria. Entonces se ha masificado a partir de la posibilidad de la pelea que fue en principio conseguir los espacios secundarios, porque no fue fácil, tuvo que haber mucha gestión, muchas movilizaciones, y logramos hoy por hora tener tres espacios de educación secundaria enclavados en distintos barrios, en La Ferrer y Rafael Castillo, con una presencia muy fuerte de jóvenes que también se han ido adueñando del espacio, que se animan, sí, han encontrado, la verdad, que por esta impronta popular y de militancia que tiene el colectivo que formamos, han encontrado un espacio de contención y de vinculación y de poder entender que si bien la educación sigue siendo un espacio todavía de disputa y que en muchos casos es excluyente y deja a mucha gente en el camino, se puede de alguna manera ir generando otro tipo de educación, que es un poco la educación popular que conseguimos nosotros, que si bien estamos dentro de la educación formal, damos una pelea fuerte para que ciertas cuestiones puedan ir cambiándose en la acción, en el día a día. Que no haya exclusiones también. Exactamente, ¿no? La cuestión de la inclusión es fundamental, si bien hay un montón de programas y recursos que hoy por hoy han cambiado, todavía creemos que el sistema sigue siendo bastante perverso con los sectores populares en cuanto al acceso al conocimiento, ¿no? Por lo general... ¿Los afecta este cambio que quieren hacer en la educación? No, porque nosotros... ¿Secundaria? Viste que la educación está provincializada, o sea que dependemos de la provincia de Buenos Aires. Entonces el cambio este que se está hablando ahora mucho es para Capital Federal. Lo que sí, durante estos últimos años, sí nos ha afectado mucho la falta de gestión de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que creo que eso es un tema que se ha notado mucho, sobre todo en la parte educativa, con un avance muy fuerte durante unos años, y en los últimos años en lo que significa programas, sobre todo para los sectores más vulnerables, como los jóvenes judicializados, sí. Los planes que había de becas, bueno, infraestructura, el sueldo de los docentes, todo eso durante un año y medio ha sido de lucha, prácticamente sí. Parado, de lucha, y que ha dejado un agujero muy importante en la dinámica que se venía, ¿no? Nosotros sí. Empezamos en su momento con estos programas de alfabetización de primario que vos conocés ahí en sí, la Juanita. Hermoso, en sí, los adultos sí. Recibiendo su título. Bueno, qué orgullo que. Sí, sí. Sí. Y bueno, esos grupos hoy por hoy conforman un espacio donde hay alrededor de 700 personas en distintos turnos. Sí. Tenemos la. Con mucha. Hemos ido logrando hacer los tres turnos, ¿no? Esta posibilidad de tener a los la mañana, a la tarde físicos, y a la noche. ¿Consiguieron? Conseguimos, hemos podido empezar a pelear los espacios de las escuelas. Por ejemplo, sí. Una de las cosas que nos dimos cuenta y que nos parecía importante era esto de decir, bueno, las escuelas a la noche están vacías. Bueno, vamos por sí. Esos espacios porque sí. Nos parece que, bueno, después de algunas gestiones logramos estar hoy en nuestro centro comunitario, el que vos sí, conocés, sí. El habitual, ahí a la mañana y después en otra escuela, en otro barrio más al fondo, digamos, sí. A la tarde y en una escuela sobre la ruta. La ruta 3 sí. A la noche. Ah, muy eso bien. Eso nos ha permitido bien, llegar sí. A mucha más gente sí. Y hoy estamos hablando de 700 personas entre la secundaria, entre los programas que hay sí. y las escuelas primarias, alfabetización que todavía. Cada continúa. Año vuelven a tener más inscripciones. Cada año más, es impresionante, sí, sí. La verdad que. Qué este deseo año, de la gente, ¿no? De poder leer y escribir. Sí, sí, sí, sí. Y como vos decís, seguir adelante. Y seguir adelante, ¿no? Es impresionante. Ustedes hicieron en el barrio una guardería, Hicimos una guardería sí. A partir de la ACD que vos conociste. Un taller de costura. Taller de costura, sí, sí. Qué sí. Bueno, ¿no? Que la verdad que sí, así, eso lo hicimos un poco con la experiencia de las cooperativas. Sí. Un poco esta cosa de también. Cuando nosotros arrancamos con la cuestión educativa, sí. Una de las dificultades grandes era, bueno, que si no estaba solucionada la cuestión del trabajo, difícilmente sí. Uno se plantea el tema de sí. Estudiar. Bueno, a partir de esto es que se generaron emprendimientos, que se pudo generar cooperativas, hubo este programa que es Argentina Trabaja, que incluyó a muchas personas, pero que sobre todo mujeres, que después tenían la imposibilidad de por ahí ir al trabajo porque no tenían dónde dejar los chicos, ¿no? Sí, madres claro. Solas y demás. Sí. Así que por eso se generó la guardería. Qué bueno, Así que no, es una experiencia. Y además urbanizaron también un poco el barrio, ¿no? Que estaba. Sí, nosotros no como organización, claro, pero sí. Sí, pero promovieron. Sí, no, es impresionante. Promovieron, se promovió sí. Y lo que se ha hecho tanto con algún que otro plan de federal, que obviamente siempre es poco para la cantidad de necesidades sí. Que hay, pero sí se ha notado desde que llegamos nosotros, allá por el 2004, sí el avance. Del barrio es espectacular, sí, ¿no? Sí. La gente tiene dónde vender su mercadería de este progreso que tuvieron sí, con sí, los talleres. La gente es impresionante. En principio, lo primero que hace es, una vez que va mejorando los que tienen su terrenito, es el tema de la construcción. Sí. Entonces uno ve cómo esas casitas pequeñas de pronto sí. Ya se van agrandando, van mejorando, lo que era madera o era chapa pasa a ser ladrillo. Lo que era un primer piso pasa a ser un segundo qué y un bueno. Tercero. Así que eso inmediatamente, por ahí uno en el día a día no lo reconoce tanto, pero sí. Cuando va alguien que sí, viene sí. Que hace muchos años que no está, viste, no lo puede creer, sí, lo ve sí. Uno en los centros comerciales, lo ve. ¿Y consiguen, por ejemplo, créditos la gente para poder hacer la vivienda? Es un cuesta tema complicado. ¿Cuesta un poco la cooperativa todavía? Cuesta un poquito, sí, se cuesta, pero hay un poquito. Sí. Más de acceso, sabemos que los créditos de vivienda la verdad que son escasos, inaccesibles sí, y terminás pagando algo viste 200 sí. Veces, o sea que sí. Creo que hay que indagar, ahora yo no he indagado mucho el tema de procrear, pero me parece que por ahí puede llegar a ser una opción, una, hay que ver claro, si, también. Porque lo que es, después hay el crédito famoso del barrio de la sí. De ¿cómo se llama? De la venta de materiales. Pero bueno, ahí sí. Tiene acceso el que para ahí tiene trabajo en blanco, claro, y la posibilidad de financiamiento. Que tiene la seguridad de que va a pagar. Que va a pagar, sí, y sí. También tiene sus intereses bastante elevados. Sí, a lo mejor en algún momento se mejora, ¿no? Y es un tema complicado sí. Porque. ¿Ustedes bueno, qué requieren así en este momento, como para que llamar la atención, para que desde distintos lugares apoyemos y. No, nosotros en cuanto a lo particular, además de todas las cuestiones sociales que compartimos y que vemos cotidianamente, creo que particularmente estamos esperando un convenio que nos va a posibilitar la dejar de ser anexo. Hoy por hoy funcionamos como anexos, sí. Si bien son 3 anexos o 4 anexos con distintos niveles, primarias, secundarias y demás, la provincia no ha firmado nuestro convenio, o sea que todo este laburo que venimos haciendo lo hacemos con un solo preceptor, por ejemplo, ¿no? Y no si pueden bien, dar títulos oficiales. No, tampoco. Sí, sí, se damos el título, pero lo damos a través de otro censo. Ah, sí, sí. El tema es que llega un momento, digamos, esta cosa de que si bien el Estado nos paga a todos los profesores, que eso es maravilloso, sí. A nivel estructural tenemos un preceptor para cubrir sí. 3 turnos, 3 lugares sí. y demás, que lo hacemos porque realmente... Pero ustedes lo hacen a pulmón. Lo hacemos mucho, a pulmón, ¿no? Y lo hacemos sí, sí. encantados, pero a veces sí. sí, por ahí en lo administrativo no nos la cuestión de poder tener a nuestro propio director nos resolvería un montón de cosas que si no sí. se extienden en el tiempo, administrativamente hablando. Después, en los planos más generales, nada, como todas las localidades y... Sí. Todas las necesidades que todavía falta hacer en el conurbano. ¿Ahí en esa zona tienen agua? ¿Tienen? Sí, sí, tenemos agua potable. Sí. Por suerte. ¿Los servicios funcionan? Los servicios funcionan, digamos que sí. Digamos, hay agua, hay luz, bueno. hay gas. El gas es un poquito a veces más complicado, sí. pero hay. Sí, a veces hay corte. Pero de luz, como yo conocí ese barrio, no, ahora. No, no, nada que ver, nada que ver. Y voy a tener que ir un día de estos. Sí, ya tenés que volver. Sí. sí. No, no, ahora, viste, bueno. ha mejorado muchísimo. Pero bueno, seguramente. Hay que falta seguir, mucho sí, y sí. Falta ¿cuántos años gente. Tenés, Carlitos? 36 ya. Ay, qué viejo, 36. Ahorita tenemos a Marta Peroni en el teléfono. Le pedimos a él que sí. se quede con nosotros. ¿Podés? ¿No? Ah, en un ratito. ¿Sabés bueno. qué pasa? Estamos por tener una vamos conexión. A el tema. Sí, una conexión con Marta Peroni sí. por el tema trata. Y sí. yo te quería preguntar a vos si en el barrio el tema del Paco, de la solución para los jóvenes, como todavía no está la conexión. No, no. Bueno. No, la verdad que es un tema que en el cual estamos atentos. El tema del Paco es un tema sí, que nos preocupa serio. Y es muy serio. No tenemos, por suerte, en los barrios donde estamos nosotros gran cantidad de esa problemática, pero sí sabemos que en los barrios cercanos o... ¿Las madres están vinculadas con ustedes? Están... Las madres están vinculadas. Nosotros laburamos fuertemente, esto que te decía, por diferentes razones. El espacio ha sido ocupado, por suerte, por un montón de jóvenes. Sí. Entonces, bueno, eso nos permite de alguna manera laburar la cuestión de la contención, sí. de la inclusión, no solo en el aspecto educativo, sino en todos los aspectos. ¿En posibles. Salud tienen contención? ¿Tienen lugares? En salud hay salas de primeros auxilios, hay charlas, hay posibilidades de trabajar la cuestión de las adicciones, de la sexualidad. No por ahí con lo que uno pretendería sí, como que uno sea, quisiera, como uno sí, quisiera, sí. pero digamos que están las posibilidades sí. y se labura mucho a partir de la cuestión de las materias por ahí afines, sí. Sobre todo el tema de las adicciones y el tema de... ¿Van médicos de solidarios a dar...? Van médicos del municipio, van médicos compañeros, los profes, nosotros trabajamos con los profesores el tema de lo que es la currícula para que ellos adapten, sí. Por ahí no dar tanta bola a lo que es la célula y más A la realidad, claro, sí. a las cuestiones, aparte que... Es importante porque son temas que a los pibes les interesa. Sí. Entonces, también es una doble manera, ¿no? Tocar temas que a ellos les interesan y que por otro lado pueden de alguna manera sí, salir, generar prevención. Y salir, sí, salir a veces de la ignorancia de sí, una sí, situación, sí. informarse y poder prevenir. Exactamente, que es el sí. gran tema, ¿no? Que es el gran tema por llegar antes. Sí. Pero bueno, ahí depende, creo que también. Que el Estado tiene que estar, ¿no? Sí, sí. Un poco esto que te decía, que nosotros veíamos sí. estos últimos años, la verdad que se sintió un poco la salida de la gestión del gobierno de la provincia, de Scioli. El nivel, sí. Se bajó mucho. Qué barbaridad, y afectó, ¿no? porque en realidad se cortan programas sí. que son básicos, ¿no? Como puede ser el programa Envión o el programa Jóvenes, sí. que de alguna manera estaban tratando de contener a los chicos judicializados, que hablábamos sí. de eso antes. Bueno, un montón de recursos que estaban disponibles y que han sido evidentemente la variable de ajuste de este sí. último tiempo en la provincia, ¿no? Yo te diría que cuando tengan alguna campaña de promoción de situaciones así, que nos traigan para poder difundir. Uh-huh. Y sí. de paso la gente escucha y va se hace solidaria. Uh-huh. A veces la gente no sabe a veces dónde apoyar o ayudar y necesita ese envión, ese aviso, ¿no? Sí, ese poder conocer las experiencias. Sí, poder conocer, arrimarse y saber que se pueden hacer grupos de personas que tienen un tiempito y que pueden ir a trabajar en un barrio. Uh-huh. Así que... Y ahora vamos a un tema y volvemos con él y con la llamada telefónica. Sí. Y este azul, golondrina que vuelve otra vez, musicando mi zaguán de ayer, a esperarme de barco en la sed. Ay, este azul, provinciano, se quiebra en mi voz, como en ti. Vidal en adiós, como un breve puñado de sol. Ay, este azul, ay, este azul. Este azul que ha llegado a iniciarme en la luz, con campanas de asombro tal vez, habitando lo que nunca fue. Ay, este azul es un verde también, resolana brillando en el pez. Con un silbo enredado en la piel. Bueno, ahora estamos con Marta Peroni y bueno, vamos a tener el tema desgraciadamente del día de lo que es la trata de personas y lo difícil que es terminar con este flagelo que nos preocupa tanto. Así que bueno, queremos saludarla. Marta, ¿estás en el tubo? Sí, Norita, bueno, qué gusto escucharte y felicitarte por este gracias. Programa. Tu nueva tarea. Sí, esto mi nueva tarea. Estreno. Como yo me sobraba mucho tiempo. Sí. Escúchame, Norita, y justo hoy, permitime que lo diga y lo anuncie, acabo de recibir de la APDH la invitación para el estreno del documental de Miguel Mirra, Norita Nora Cortiña, sí, se llama, sí. Y mañana jueves 11 de julio a las 20 horas en el Cine Gumón. Ay, bueno, lástima, me pasas... que voy a estar en Misiones por un caso de trata, pero bueno ya vas a poder verla, sí. Debe ser hermoso, ya lo veremos después. Bueno, es un retazo de mi vida, porque sí. 36 años en la calle en una hora y algo es muy difícil que esté, pero bueno, Miguel y Susana se empeñaron en tomar mi testimonio. Pero mirá vos. Y son caprichosos ellos. No, me dijeron, y muy bien, sí, sí. Y muy bien, porque un testimonio tan hermoso. Sí. Y lo que más me impactó de lo que leía es que durante un tiempo creíste que entendías a tu hijo, pero no, sí, no, que te costó entender la lucha colectiva. Sí. Y que decís al final, querer al hijo y entenderlo es una cosa, pero entender y comprometerse con la lucha de un pueblo es otra muy diferente. Y bueno, qué hermoso, ¿no? Bueno, es lo que has hecho. Bueno, y bueno, y nosotros queremos también que vos nos cuentes, bueno, Marta, que estás viviendo, Norita, unos días muy difíciles, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Sabés por qué, Norita, estos temas de trata que ocupan el primer lugar junto con el narcotráfico? Porque es lo que más dinero da, porque una mujer se vende más veces en el día que la droga. Esto es así, la lógica. Y el reclutamiento tiene modalidades muy diversas. Acabo de recibir de Mendoza, después de 10 meses que buscan a una nena de 13 años. Ay, y bueno, los primeros que se tienen que mover son la familia, los vecinos, sí. Socializar el tema, pegar fotos por todos lados, sí. Ir armando como el rompecabezas de a poquito, pero no dejar pasar un minuto. Y el otro tema que siempre hay que estar diciendo, que las denuncias en la fiscalía, pero no en la policía. Sí, sí. Porque sí, estas mafias del crimen organizado son tan aceitadas en su organización que copan, ¿no es cierto?, instrumentos como ser los grandes empresarios. Sí. Bueno, es un instrumental muy fuerte porque hay dinero, que se manejan el marketing del mercado, digamos, es muy estudiado. Por eso a veces las chicas más vulnerables son las más buscadas, porque sí, tienen menos posibilidad de ser buscadas, de pagar abogados y porque son más silenciosas. Sí. Y bueno, y también el Estado tiene que tomar participación, y Marta, bueno, porque esto digo, la familia sola no alcanza a veces. Y soy sincera, Norita, en ese tema del Estado, te digo, está presente para decir que hay un arma como seguridad. Eso no es la seguridad que queremos. Sí, sí. El Estado tiene que tener decisión política de combatir la trata, por ejemplo, sí, o sí, de combatir el narco, y no lo hace si los radares del país no existen. Acá en todas estas zonas fronterizas no tenemos radares. Sí, sí. Las fronteras están totalmente liberadas. Sí, sí, sí. Sí. Así que no, el Estado no está presente, lamentablemente, con primero decisiones políticas. Sí, sí. Bien claras. Y sí, segundo, políticas públicas. Sí, sí, sí, sí. Fíjate que las mismas organizaciones sociales que estamos trabajando con todos estos temas de violencia de género, sí, no solamente de trata, el tráfico, la recuperación de adictos, tenemos un país de jóvenes que están en la droga. Sí, sí, sí. Y entonces yo quiero saber cuántas instituciones del Estado hay para hacer una internación de chicos. No lo sí, hay. No lo hay. Tienen no, que ir a los psiquiátricos, sí, que es una barbaridad. Sí, sí. No. Y sabés también qué pasa, Marta, que a veces, como ha pasado hoy, estuve en una conferencia de prensa, sí, de la mamá y los padres de Quique Lescano, sí, este chico de hace 4 años que lo han destrozado a la policía y lo enterraron en NN y se perdieron muchas pruebas. Sí, pero vos sabés que había salido de la droga, sí, con el esfuerzo de los padres, de los amigos, habían ayudado y el chico estaba ya en condiciones de reincorporarse a una vida común de joven, sí, ¿no? Sí. Y fue asesinado por la policía, este policía está libre, todo un drama muy grande de familia. Y bueno, ¿y cuándo se modifica este actuar de la policía? ¿Cuándo sí, se va a modificar? Sí, sí, sí. Por eso, esa es otra decisión política. Sí, que es tenemos, una decisión que necesitamos política. Con urgencia. Sí. Por eso yo digo que la no sé, ¿no? No hay suficientes planes a para las elecciones, sí, al cambio electoral. Ningún político tiene ninguna promesa de que vayan a cumplir, Marta, ¿Cómo? Que ningún político presenta no, una firmeza para decir que no, esto no, hay no, que tomar soluciones también, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Por eso digo que tiene que haber una decisión del Estado, ¿no? Como un empoderamiento social, sí, nuestro, de la sociedad, sí, misma, para decir queremos este tipo de político, sí, este sí, tipo de partido, porque los partidos sí, son necesarios, los políticos son necesarios, pero apuntalemos nosotros, sí, el sí, perfil. Sí. Y además hay proyectos de instituciones, sí, tanto privadas como algunas que pertenecen también al Estado, sí, pero sí, no les dan presupuesto, claro, no les prestan atención. Bueno, ahí está. Esa es parte de la mafia organizada. Sí, sí. Claro. Sí, es así nomás, sí, sí, sí. Bueno, yo, Marta, te agradezco mucho. No, yo te agradezco a vos, bueno, que tengamos esta oportunidad. Cuando de vengas conversar acá, te vamos a poner en el aire acá en el estudio nuestro, sí, que es muy humilde, pero que está muy bien. No. Que está reunido todo por gente joven. Qué lindo, y qué lindo. Bueno, yo así te felicito, Norita, porque gracias, no te quedás quieta, ¿eh? No, no, no. Bueno, Marta, te muchas doy un gran gracias, abrazo, Norita, y hasta un beso prontito. Grande, que salga bien todo, que encontremos a esta nena de 13 años, ay, y a otras sí, más, ay, y sí, que sí, podamos retomar gente, fuerzas cada día para bueno, terminar con esta gran desgracia. Desgracias, ¿no? Bueno, Norita, un beso grande. Gracias, cariño. Adiós, chau, Marta, chau. Adiós. Sí, seguimos con el programa. Como ven, uno quisiera tener un programa de radio que fuera amable, ¿no? Como una tarde de tías y de... No se puede. No. El compromiso que tenemos no se puede. Hay que hablar de cosas... Bueno, hoy vieron que hablar de educación popular y que se puede... Y que se puede, es interesante. Carlitos demostró que ellos desde el año 2005 están con este proyecto y que tanta gente aprendió a leer y escribir. No solamente eso, esta gente, aparte de leer y escribir, tiene otra vinculación con el mundo. Tira lazos, redes, y se progresa, y entonces uno piensa... que puede y piensa que puede progresar y salir adelante. Así que yo le agradezco, y ahora va a estar Miguel Mirra, que es el responsable, bueno, el irresponsable de la película que vamos a ver mañana, del a partir de mañana, a partir no es solo de, mañana. Bueno, espero que vayan, Vaya, no lleven tomates muy maduros y todo, porque si me llegan a tirar después cuando terminan me dicen bueno, yo estoy muy contenta, así bueno. Que los dejo con Miguel Mirra. Bueno, no sé, acá Alicia, la productora, me quería preguntar, ¿qué me querías preguntar? Primero, bueno, que nos cuentes un poco de este estreno. ¿Qué vamos a ver mañana? Ya dijo Marta, pero también escuchar en boca del director. Y bueno, vamos a ver la historia de Norita. Yo puse en la gacetilla que mandamos, no pusimos Norita porque por la estatura, ¿sí? Sino porque cariñosamente así la llamamos todos. Y es eso, es ella que habla. Me preguntaron en una nota que salió en Página 12, que nos hicieron juntos, si era una decisión que no apareciera nadie hablando de Norita. Y sí, porque... Me pareció muy buena la idea, te digo, Miguel. ¿Cuál idea? Esa, de que no aparecieran voces que te ensalzan, y que yo, a lo mejor yo no me merezco que me digan tantas cosas lindas. Y así, bueno, no hace falta, porque ya te conocemos. O sea, que no hace falta. ¿Quién, además? No, en realidad lo que yo pensé era quién tiene los pergaminos, digamos, como para hablar desde arriba sobre Norita. Nadie. Bueno, entonces, como que somos muchos. No, por eso iguales, pero bueno. Y además, si había que entrevistar, había que entrevistar a infinita cantidad de gente que podía tener experiencia de lucha junto con Norita. Pero no, para mí ella que cuente su vida, esa es la idea de la película y es lo que salió. Después metí algunas cositas de mi cosecha, pero en general es eso. Y bueno, va a estar mañana, a partir de mañana, vamos a ver hasta cuándo seguimos, una semana va a estar seguro. Eso. ¿Los horarios los tenés más o menos? El horario va a ser de a las 14:45 y a las 20:45. Eso. Y va todo alternada con otra película, ¿no? Con otra. Después del estreno. El día, claro, de mañana. El día de mañana es a las 14:45, que es la primera función. Que vamos a... bueno, por lo menos. Sí, está bien. Y después sí, cambia el horario para el estreno para hacerlo más. A las 20, pero bueno, accesible para mucha gente, claro, que no para puede que, ir, que no va a poder ir por ahí. Y bueno, y después va a seguir la película. Después, bueno, ya hay pedidos, ya la plata. Te deseo suerte, Miguel. De paso te cuento en vivo, Norita, va a haber un encuentro, encuentro de educación, ¿cómo se llama? Encuentro Nacional de Educación, que se hizo en Rosario el año pasado. Sí, yo estuve. Bueno, se hace en La Plata y quieren pasar la película, que estés vos. Ah. Ahora, y después en Rosario también, así que después vamos a tener que ver cómo hacemos. De gira, claro. No, vamos, queda cerca. Ahora sí, más lejos, vamos sola. Yo no voy. Bueno, y bueno, eso, creo que está bien la película. ¿Qué horario es el encuentro del sábado? Ahora pasamos a esa. Pasen un poquito porque sí, es interesante. Sí. Bueno, el Encuentro Nacional de Espacios y Centros Culturales Autónomos, ENECA, que son gente de la cultura, de la comunicación de todo el país, que se reúne más o menos regularmente, y la Regional Buenos Aires, que se constituyó no hace mucho, conjunto con el movimiento documentalista que integramos acá, los de la radio, empezamos a charlar de armar una red de documentales junto con ENECA. Y bueno, y salió, ya hay tres proyecciones planificadas, va a ser una por mes por ahora en diferentes lugares. La primera va a ser en el Cántaro, ahí en el Parque Patricios, sí, Caseros, donde estaba De Luca. De Luca, pastor. El querido De Luca. Pero sí, digo la dirección, así ya queda. Dale. Sí, Caseros. Caseros 2516. Está bien, en Parque Patricios. Y bueno, ahí vamos a pasar. Ese no, el sábado. Sí, esto sí, es este sábado. Ah, este sábado. Este sábado, ahí. Ah, no, sí, La Plata. No, lo de La Plata es la película tuya. Esto es otra actividad. Ah, bueno. No. Estaba mezclando todo. No, lo de La Plata, esto es como para empezar a reflexionar sobre diferentes temas a partir de los documentales y después debatir. Y el tema va a ser comunicación y resistencia. En este primer. Sí. Se va a pasar dos documentales mexicanos. Uno que se llama La Cobertura Encubierta, sobre la cobertura que hicieron los medios de la huelga de los estudiantes de la UNAM en el año 2000. Y el nacimiento de la radio Que Huelga, que es una radio de resistencia. Y después vamos a ver otro documental que se llama Un Poquito de Tanta Verdad, sobre la APO, la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, que fue la rebelión esa importantísima, y la construcción de Radio Plantón, que fue una radio en México también. Sí, sí. Y bueno, como ejemplo de lucha desde la comunicación. Eso va a ser este sábado. Después va a haber otros temas. El siguiente va a ser en agosto. En general todavía no está bien especificado. En agosto va a ser en el Compadres del Horizonte, que es el centro cultural que está ahí enfrente al Garrahan. Ahí vamos a hablar sobre educación y resistencia. Y vamos a pasar en principio una película de Palestina, de Israel-Palestina, sobre una escuela de teatro que después se convierte en un lugar de resistencia de los palestinos, y con participación de una profesora de teatro israelí que los apoya. Bueno, es una historia muy interesante. Y después la siguiente va a ser acá cerca, en la Asamblea de Dorrego, junto con un grupo que se llama Che Cultura, y vamos a hablar sobre el tema de géneros y sexualidades. Y ahí probablemente pasemos Aborto Clandestino, Crucifixión Democrática, y otra película más porque es muy corta. Así que bueno, es una idea, se llama Red Documental de ENECA y Movimiento Documentalista. Creo que es una idea muy interesante, y vamos a ver si la podemos sostener en el tiempo. Bueno. Muy bien, entonces. Estamos bueno, ahí va a estar Alicia en representación del movimiento. Va a estar Daniel Giovannini de Radio La Colectiva, va a haber gente de del bueno, encuentro de medios alternativos. Está muy bien. Yo contando de la experiencia esta, Norita, sí, de su programa y bueno, las retransmisiones. De paso podemos saber más o menos los defectos que vamos teniendo hasta ahora. Como, sí, como no, defecto, está buenísimo. Parece que no hay muchos defectos. Allá me decían que ¿va íbamos a escuchar musiquita? Un temita más, así despedimos a los invitados. Muchas gracias. Bueno. Y bueno, vamos a ver qué nos depara. A ver. Rota, negra, gota, yegua vieja, anda, anda. Bueno, entonces, los temas que escuchamos el día de hoy fueron El hombre suburbano, de Papot, Hay este azul, cantando Mercedes Sosa, y Pollera pantalón, de Perdón Astor. Hicimos este programa Nora Cortiñas en la conducción, Alicia Caldarone, producción general, Sabrina Jones y Julia Palmeiro en asistencia técnica, Analía y Susana Moreira en asistencia de prensa y Natalia Amor en prensa y edición. También queremos agradecer a todas las radios comunitarias libres compañeras que nos retransmiten. Ellos son Radio Colectiva Minca, Radio Libre Comunitaria, Radio La Retaguardia, Radio FM de La Ventana, Radio FM Che Barracas, Radio La Sabia Educativa, Radio de la Olla TV, Radio Rock Cultural, Radio La Zurda de Pergamino. No. ¿Cuántas radios, Norita? Bueno, está buenísimo, ¿eh? Cada vez un poco más. Cada programa sumamos una radio de transmisión. Buenísimo. Bueno, nos podemos despedir bueno, ahora. Gracias por todos los que nos escuchan. Y bueno, algún día vamos a tener como un retorno para que nos puedan llamar también. Sí, ¿no? Sí, porque ya estamos saliendo al aire los días miércoles. Claro, salimos al aire los miércoles a esta misma hora. Sí. Y bueno, vamos a tratar de traerle todos los temas que tienen interés en conocer y conocer a fondo. Siempre vamos a traer la ética de la información, porque esta es la base de este programa de derechos humanos, que yo tengo el gusto de poder dirigir con la solidaridad de toda la gente que trabaja acá. Sí. Esto es nuevo para mí, pero me siento bien pudiendo transmitir la solidaridad que tenemos para este pueblo y para todos los pueblos donde haya injusticias. Allí estaremos. Y yo lo digo en nombre de los 30.000 detenidos desaparecidos que están presentes. Cada vez que nosotros estamos juntos, están los 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Porque vivir con memoria es vivir en lucha. Porque la memoria y la lucha continúan y toman cada día más fuerza. En cada puño que se alza contra la opresión y la injusticia a favor de la vida. En cada voz que se hace escuchar cuando todas las demás callan. En cada paso que se avanza por la búsqueda de la verdad, la dignidad y la justicia. Porque vivir es mucho más que andar durando. Es latir con el latido de los otros resonando en el pecho. Es andar los caminos desandando miedos y regando sueños.